Presentamos ahora temas bíblicos. Las cosas que los misioneros mormones no quieren que usted sepa. Dos jóvenes bien vestidos llegan a la puerta de su casa, pedaleando sus bicicletas de carrera, trayendo consigo los libros de su fe. Bueno, le dicen a usted que representan a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los miembros de la cual son conocidos comúnmente como mormones. Comienzan la visita diciéndole de un maravilloso plan para su familia, conocido por el nombre de la Noche Familiar. Esto es realmente una excusa para entrar en su casa. Una vez que estos jóvenes, conocidos como misioneros mormones, entran en confianza, comienzan a decirle acerca del fundador de su iglesia llamado Joseph Smith, y al mismo tiempo tratarán de hacer hincapié en la necesidad de que usted deje su iglesia y se una a la de ellos, usando una presentación memorizada muy astuta y refinada, tratarán de convencerlo de que la iglesia mormona es la única iglesia verdadera y que todas las otras están en un estado de apostasía. Aunque tratarán de probar de que son muy cristianos, hay muchas cosas que no le dirán que muestran que realmente no lo son y que sus creencias son en realidad anticristianas. A pesar de lo que digan los mormones, las siguientes citas se encuentran en auténticas publicaciones mormonas, no es algo inventado por mí. Y yo le invito a cotejar todo ello uno a uno para que usted se dé cuenta quién es un mormón. Primero, no le dirán que creen que Jesucristo es el hermano espiritual de Satanás. ¿Se toma de la cabeza usted? Oiga esta cita de una de las publicaciones de ellos. El nombramiento de Jesús para ser el Salvador del mundo fue disputado por uno de los otros hijos de Dios, el cual se llamaba Lucifer, el hijo de la mañana, soberbio, ambicioso y codicioso de poder y de gloria. Este hermano espiritual de Jesús desesperadamente trató de llegar a ser el Salvador de la humanidad. Esto se encuentra en un libro de ellos llamado El Evangelio a través de las edades, de Milton R. Hunter, página 15. Segundo, no le dirán que por casi medio siglo los líderes de la iglesia enseñaron que Adán era en realidad Dios y el único Dios con quien nosotros tenemos que ver. Dice así una publicación de ellos: oíd esto, oh habitantes de la tierra, judío y gentil, santo y pecador. Cuando nuestro padre Adán vino al jardín de Edén, vino con un cuerpo celestial y trajo a Eva, una de sus esposas, con él. Ayudó a organizar y a hacer este mundo. Él es Miguel el Arcángel, el anciano de Dios, acerca del cual hombres santos han escrito y hablado. Él es nuestro Padre y nuestro Dios, y el único Dios con quien tenemos que ver. Esto aparece escrito en el Diario de Discursos de Brigham Young, volumen 1, página 50. He aprendido por experiencia, dice, que no hay sino un Dios que pertenece a esta gente, y él es el Dios que pertenece a esta tierra, el primer hombre. Ese primer hombre mandó a su propio hijo a redimir al mundo. También esto está en este discurso de Heber Campbell, volumen 4, página 1. Tercero, ellos no le dirán que Brigham Young, quien fue presidente de la Iglesia Mormona por más tiempo que ningún otro, enseñó que los únicos hombres que llegan a ser dioses o aún los hijos de Dios deben practicar la poligamia. Así dice él, los únicos hombres que llegan a ser dioses, aún los hijos de Dios, son los que entran en la poligamia. Esto está en el Journal de los Discursos de Brigham Young, volumen 11, página 269. Cuarta cosa que ellos no quieren que usted sepa. No le dirán que el Libro de Mormón no contiene ninguna doctrina mormona. Muchas en realidad contradicen la teología mormona. Quinto, no le dirán que en las ceremonias de sus templos se burlan del Dios cristiano y de muchas de las doctrinas que los cristianos consideran sagradas. Ni les dirán de la sagrada ropa interior que llevan puesta y que ellos creen que realmente esa ropa sagrada que llevan puesta los protege. Sexto, aunque ellos usan el término nacimiento virginal o virgen, sus enseñanzas muestran que no creen que el nacimiento de Jesucristo fue realmente milagroso. Cristo, dicen, fue engendrado por un Padre inmortal en la misma forma en que los mortales son engendrados por sus padres. Eso está en Doctrina Mormona, así se llama el libro, de Bruce McConkie, página 547. Séptimo, no le dirán, por lo menos en la primera visita, que creen que de los cuatro libros que ellos consideran sagrados, solamente la Biblia ha sido corrompida y mutilada y que contiene errores. Dice así uno de ellos, creo en la Biblia tal como se hallaba cuando salió de la pluma de sus escritores originales. Los traductores ignorantes, los escribas descuidados y los sacerdotes malintencionados y corruptos han cometido muchos errores. Esto está en un escrito titulado Enseñanzas del profeta Joseph Smith, página 327. En otro lugar ellos dicen, pero la Biblia ha sido robada de su simplicidad. Muchos libros sagrados se han perdido. Otros han sido rechazados por la Iglesia Romana y los pocos que quedan fueron copiados y recopiados tantas veces que se admite que casi cada versículo ha sido corrompido y mutilado a tal grado que comparando dos de ellos, o decir, de dos diferentes traducciones bíblicas, se leen diferente. Esto está en El Vidente de Orson Pratt, página 213. Octavo, no le dirán que el Libro de Mormón y las doctrinas y convenios, libros que ellos dicen son sagrados y sin errores, se contradicen muchas veces el uno con el otro. Por ejemplo, en el Libro de Mormón, así llamado, Dios llamó al acto de poligamia de David y Salomón una abominación. Pero en las doctrinas y convenios, así llamado, parece justificarlo. En Jacob 2:24 del Libro de Mormón encontramos, dice así, he aquí David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. En la sección 132.1 de Doctrinas y Convenios, sin embargo, leemos así. De cierto así dice el Señor a ti, siervo José, que por cuanto te has dirigido a mí para saber y entender que yo el Señor justifiqué a mis siervos Abraham, Isaac y Jacob, así como a Moisés, David y Salomón, mis siervos tocante al principio y doctrina de tener muchas esposas y concubinas. ¿Qué le parece? Noveno, no le dirán que el Dios que adoran no siempre fue Dios. En las enseñanzas del profeta Joseph Smith, página 345, dice: nos hemos supuesto e imaginado que Dios fue Dios por toda la eternidad. Refuto esa idea y sacaré el velo para que puedan ver. Décimo, no le dirán que de acuerdo al mormonismo Jesucristo fue polígamo. Oiga esto, veo que algunos de los periódicos del este me presentan como un gran blasfemador, porque dije en mi discurso sobre el casamiento en la última conferencia que Jesucristo se casó en Caná de Galilea y que Marta, María y otras fueron sus esposas y que tuvieron hijos. Esto está en el Journal of Discourses de Orson Hyde, volumen 2, página 210. La razón, dice, principal de la explosión del sentimiento público en vilipendios dirigidos a Cristo y sus discípulos que causó la crucifixión, tenía base en la poligamia de acuerdo a los filósofos de la época. La creencia en la doctrina de la pluralidad de esposas causó la persecución de Jesús y sus seguidores. Podríamos casi pensar que fueron mormones. Esto está también en los discursos, volumen 1, página 346. 11. No le dirán que para ganar acceso al cielo mormón, el reino celestial, usted debe aceptar a Joseph Smith como profeta de Dios. ¿Fe en Jesucristo solamente? Ah, no. Lo forzará a pasar, a ir a la eternidad en un cielo más bajo. Joseph Smith declaró que su libro Doctrina de Salvación, que no hay salvación sin aceptar a José Smith. La palabra salvación, como se usa aquí, en realidad quiere decir exaltación, pues el apóstol mormón Bruce McConkie declara en su libro Doctrina Mormona que la salvación general le llega a todos, no importa lo que crean. La salvación personal o exaltación al más alto grado de gloria, cielo, dicen ellos, viene solamente al aceptar a José Smith como profeta y al cumplir con las leyes de la Iglesia Mormona. 12. No le dirán que ellos, los mormones, son realmente los salvadores del mundo, si es que el mundo se va a salvar. Oiga esta cita, todo esto tomamos de los libros de ellos. Siento que estamos todos en las manos de Dios, de que estamos todos asociados con su reino, y que si algunas personas sobre esta tierra se merecen ser llamados santos del Altísimo, somos nosotros. Somos esa gente que Dios ha escogido para establecer su reino e introducir principios correctos en el mundo, y que en realidad somos salvadores del mundo, si es que se van a salvar. Todo esto en el Journal del Discurso de John Taylor, volumen 6, página 162 y 163. Ahora usted puede leer sobre esto en Isaías 43, versículos 10 y 11. Y usted encontrará que alguien debe estar equivocado. No puede estar en lo correcto lo uno y lo otro, porque uno dice una cosa y otro dice otra cosa. Y esto es lo que dice en Isaías, capítulo 43, versículos 10 y 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Esto es lo que dice la Biblia. No, usted no puede menos que cotejar a la luz de la Escritura para ver qué clase de cristianismo es el mormonismo. 13. Ellos no le dirán, a menos que se los pregunte, que usan términos cristianos con significado mormón. Por ejemplo, si usted le pregunta a un mormón si cree que uno debe nacer otra vez, él le dirá que sí. Pues para el mormón, nacer otra vez significa el bautismo. Para el cristiano, las palabras salvación y exaltación son términos sinónimos. Aunque sostienen que las dos están de acuerdo, sus enseñanzas prueban lo contrario. Para el mormón, la salvación es la resurrección, la cual todos los hombres obtienen. La exaltación es algo que solamente un mormón puede lograr cumpliendo con las leyes de su iglesia. Para el cristiano, la palabra escritura se refiere a la palabra bíblica, pero para el mormón significa indistintamente, para a él realmente no le importa. Eso está en el libro de Mormón, de las doctrinas y los convenios, la perla de gran precio, o la Biblia. 14. No le dirán que si usted decide unirse a la iglesia mormona, deberá ser su total o dar su completa sumisión y lealtad al presidente o profeta de esa iglesia. Y oiga lo que ellos mismos dicen, y es mejor que usted sepa antes de hacerse mormón. El profeta y la presidencia, el profeta viviente y la primera presidencia. Sígalos y sea bendecido, rechácelos y sufra. Esto está en el Ogden Standard, página 2, escrito el 26 de febrero de 1980, en un reporte del discurso de uno de ellos. Lucifer gana una gran victoria cuando hace que los miembros, dicen ellos, de la iglesia hablen en contra de los líderes y que piensen por sí mismos. Cuando nuestros líderes hablan, el pensar ya se hizo. Cuando proponen un plan, es el plan de Dios. Cuando marcan el camino, no hay otro que sea seguro. Cuando dan dirección, es el fin de la controversia. Dice también en el Improvement Era, junio 1945, página 354. Y en otro lugar ellos dicen, ahora lo que yo pude haber obtenido en cuestión de conocimiento por la investigación y estudio respecto a las artes y ciencias del hombre, cualquier principio que yo haya aprendido durante mis exploraciones científicas, aún así, si el profeta de Dios me dijese que tal principio o teoría que yo haya aprendido no fuese verdad, no importa lo que yo piense, debo considerarlo una obligación a la sugerencia de mis líderes el abandonar ese principio o teoría. Esto está en el Journal de los Discursos de Wilfred Woodruff, volumen 5, página 83. Miren cuántas cosas ellos no quieren que usted sepa. En 15º lugar, ellos no le dirán que su fundador, José Smith, dio muchas falsas profecías las cuales, de acuerdo a la Biblia, lo clasificaría más como falso profeta que verdadero profeta de Dios. Mencionando algunas solamente, en el año 1835, José Smith dijo que el Señor vendría otra vez dentro de 56 años. Se deduce de esta profecía que Jesucristo estaría de vuelta, naturalmente, en la tierra alrededor del año 1891. Indudablemente no fue cierto, ¿verdad? Con fecha, y esta predicción está, esta historia de la Iglesia, en la obra llamada Historia de la Iglesia, volumen 2, página 182. Con fecha febrero 15 de 1835, Joseph Smith pronunció una bendición sobre su hermano William y profetizó diciendo: será preservado y permanecerá sobre la tierra hasta que Cristo venga con venganza para los malvados. Eso está en Historia de la Iglesia, volumen 2, página 191. Ahora, William murió en el año 1893. El 22 y 23 de septiembre de 1832, José Smith dijo que tuvo una revelación concerniente a la construcción de un templo en Independence, Missouri. De acuerdo con la sección 84, versículos 4 y 5 de una obra titulada Las Doctrinas y Convenios, se declara que este templo que se edificará en esta generación, porque en verdad no pasará toda esta generación sin que se edifique una casa para el Señor y una nube descansará sobre ella. Bueno, hoy en día el lugar consagrado por José Smith para este fin no da señal de tener un templo, sino solamente un césped bien cortado. En el libro de Jeremías dice: he aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que endulzan sus lenguas y dicen: el Señor ha dicho. He aquí yo contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y cortáronlos e hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y lisonjas. Yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Jeremías 23, 31 y 32. Y 16. Algo más que ellos no quieren que usted sepa. No le dirán que usted puede, experimentar el gozo de una salvación completa al simplemente creer en Jesucristo, que Él pagó la deuda de sus pecados al morir clavado de esa cruz en el Calvario. Contrario a las enseñanzas de la Biblia, los mormones rehúsan creer en las palabras del apóstol Pablo cuando él claramente dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Los mormones se refieren a esta verdad bíblica como doctrina perniciosa, según Artículos de Fe de James Talmage, página 479. Ellos no son los únicos que niegan la salvación por la gracia, pero también lo hacen. Mientras que Jesús compró nuestra salvación mediante su propia sangre y nos ofrece esta salvación como un regalo, algo que no se compra ni se puede comprar, los mormones insisten en insultar a Dios tratando de comprar la exaltación con obras, la exaltación propia, ordenanzas de templo, bautismo y ser miembro de esa iglesia. ¿Qué palabras elegiría usted? ¿Las de Jesucristo? ¿Las de los profetas mormones? Confíe en Cristo. Él pagó la deuda suya. No me cabe la menor duda de que para muchos de aquellos que me escuchan, esto es algo que nunca habían escuchado y no pensaban que el mormonismo cree en estas cosas. Es probable que ellos ya la hayan visitado y que usted más de una vez haya tenido la visita de esta gente y ahora quizás ya tienen lo que ellos llaman estudio bíblico, que no es otra cosa que distorsión de la Biblia, porque es uno de los engaños más descarados, hoy muy comunes en toda América Latina y en todas partes del mundo. Y ellos aparecen, como dijimos al comienzo, con un atractivo muy, muy seductor. Quieren algo así como vida familiar. Ellos promueven la unidad de la familia, de labios para afuera. Pero no es esto. Realmente lo que ellos promueven es un viaje sin regreso al infierno. Dice el apóstol Juan en la segunda epístola, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no de Joseph Smith, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, es decir, la de Cristo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Todo esto dice en la segunda epístola de Juan, bueno, los versículos 7, por ahí al 10. Amigo mío, si usted está atrapado por el mormonismo, todavía puede escapar de esta lamentable trampa y huir de una vez y para siempre. No pretenda que su obligación es permanecer allí porque usted hizo tal vez algún tipo de promesa o algo por el estilo. No, no se deje atrapar por este tipo de falsa enseñanza. Dice en Proverbios capítulo 4, versículo 16, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. ¿Sí? Proverbios 4, 16. Ellos realmente trabajan, ojalá trabajaran tanto, quiera Dios que los que conocen la verdad del Evangelio trabajen tan, de forma tan consagrada, tan dedicada, tan completa, como aquellos que siembran el engaño y siembran la mentira. Pero, mi querido amigo, usted y yo vivimos en un continente donde tenemos al alcance la palabra de Dios, la Biblia, donde se predica el mensaje de Cristo, donde usted tiene todas las oportunidades para ajustar cuentas con Dios mediante Jesucristo, y no se justificaría de ninguna manera, ni se justificará en el día postrero, si usted cae en garras de esta u otra corriente parecida de falsa enseñanza. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.